profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy. Todavía continuamos, porque recién, en realidad, comenzamos hace poco, hablando sobre el retorno de los Nefilims. Estuvimos hablando en nuestro capítulo anterior bastante sobre una serie de edificaciones de pirámides de piedras enormes, imposible de entender cómo han podido los antiguos levantarlos, colocarlos donde los colocaron, en fin. Son muchos los libros que se han escrito respecto a estas edificaciones de los paralelos astronómicos y propiedades matemáticas de los muchos monumentos que pueblan nuestro globo. Pero, ¿qué mensaje nos cuentan estas edificaciones? ¿Hay algo que podemos aprender de ellas y que hayamos pasado por alto? Si las paredes de estos monumentos pudieran hablar, ¿qué información valiosa aportarían? ¿Presagian acaso eventos venideros? Muchos creen que sí. Ahora vamos a tratar de develar este enigma poniendo primero a un lado conceptos preconcebidos y haciendo este examen con una mente realmente abierta. Para eso vamos a olvidar opiniones y suposiciones pasadas y vamos a examinar pasajes del Antiguo Testamento, ya que ellos bien pueden contener información útil y digna de confianza de la cual podemos aprender algo. Piense de usted mismo como de un jurado, esperando, bueno, obtener pruebas. Después que escuche todos los hechos, entonces usted mismo podrá expresar su veredicto, si se puede llamarlo así. Según los eruditos, el diluvio en los días de Noé tuvo lugar en el año 2348 a.C. En la Escritura encontramos un registro de criaturas celestiales misteriosas que invadieron la tierra y llevaron a cabo experimentos procreativos, diríamos. Por ejemplo, leemos en el capítulo 6 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6, versículos 1, 2 y 4. Ahora, ellos en forma literal tomaron mujeres de la tierra como compañeras, dando origen a una generación monstruosa cuyo comportamiento era totalmente perverso. La descendencia de esos ángeles son llamados gigantes en la Biblia, pero esta palabra es traducida del hebreo Nefilim, que significa los caídos. Pero entonces, ¿por qué se les llama gigantes? Bueno, la Biblia presenta muchísima evidencia en el sentido que realmente eran gigantes. Más que eso, parece que tenían poderes sobre humanos que, digamos, dieron origen a esas antiguas leyendas de los dioses griegos. Josefo, el historiador judío, escribió en el primer siglo, en su obra Antigüedades de los Judíos, libro número 1, capítulo 3, parágrafo 1, que muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición, estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llamaban gigantes. Hasta aquí Josefo. Esos de ustedes, ligeramente familiarizados con la antigua mitología griega, no dudo que se estremecerán ante las implicaciones de esta declaración. Esas antiguas leyendas están colmadas con perversas combinaciones de hombres y bestias. Hablan de semidioses cuyos poderes eran usados caprichosamente para tortura y para esclavizar a la humanidad. Narran historias horribles de incesto, ocultismo y toda serie de horrores de dioses que tomaban las vidas a su antojo. Ahora, se caracterizaban por sus pensamientos y actos diabólicos en una pesadilla, digamos, orgiástica de abuso de poder. La mitología griega es una continua historia de horror, poblada con bestias y monstruos de cada descripción. El libro de Génesis en la Biblia se refiere a ellos simplemente como gigantes. Un gigante, entonces, es una especie de perversión de eso que es natural y que fuera originalmente designado por Dios para vivir en paz sobre la tierra. De hecho, la traducción antigua en griego del Antiguo Testamento, llamada Septuaginta, se refiere no sólo a los Nefilim, sino también a los Refaim, como gigantes. Pero en la traducción en inglés y en español de la Biblia, esta conexión está en su mayor parte perdida. En lugar de eso, encontramos el uso del nombre propio Refaita. Bueno, es claro entonces que la Biblia indica que hace miles de años seres celestiales visitaron el planeta, tuvieron relaciones íntimas con las mujeres de la Tierra y el resultado fue una raza de mutantes llamados los Nefilims. Sin embargo, otros estudiosos creen que este versículo o esta parte de la Biblia encierra mucho más que se trata de registro o del registro de algo mucho más siniestro de lo que a primera vista parece. Estas personas incluso aseguran que los libros apócrifos de Enoch, 2 Esdras, el Génesis apócrifo y Jacer apoyan la historia dada en el capítulo 6 de Génesis, añadiendo que el pecado de los ángeles llegó al extremo de incluir modificaciones genéticas de animales, al igual que de seres humanos. El libro, por ejemplo, de Jacer, que se menciona en la Biblia, en Josué 10:13 y en el segundo libro de Samuel 1:18, explica en el capítulo 4, versículo 18, que después que los ángeles caídos se llegaron, hicieron vida íntima con las hijas de los hombres, los hijos de los hombres aprendieron, dice, a mezclar animales de una especie con otra a fin de provocar al Señor, termina diciendo. Bueno, esta referencia clara al capítulo 6 de Génesis indica que los animales, también estaban incluidos en estos experimentos de cruce de especies que se estaban llevando a cabo y que esta actividad resultó en el juicio divino. El libro de Enoch también apoya esto, implicando que después que los ángeles caídos mezclaron su ADN con el de las mujeres, empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar. Enoch, capítulo 7, versículo 5. Es un libro apócrifo, pero es interesante que desde tan antiguamente, libro que también se menciona en la Biblia, se haya registrado esto. El Antiguo Testamento contiene referencias asociadas con las mutaciones genéticas que tuvieron lugar entre los seres humanos después de esta actividad, incluyendo una raza de gigantes, su gran fortaleza física, que tenían 6 dedos en las manos y los pies y que gustaban de beber sangre. Ahora permítame a continuación citarle algunos de estos pasajes de la misma Biblia. En el segundo libro de Samuel 21, versículo 20, dice: después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Segundo libro de Samuel 21, 20. Y en el capítulo 23, 20, siempre en el mismo libro, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a 1 león en medio de un foso cuando estaba nevando. Hasta aquí, segundo Samuel 23, 20. En todo esto hay algo que queda claro, que hace miles de años seres celestiales visitaron la tierra, se entremezclaron con los seres humanos y el resultado fue una raza de mutantes llamados los Nefilims. La consecuencia final fue el juicio inmediato de Dios, quien le ordenó a Israel que acabara con los Nefilims y sus descendientes. Después de Génesis, volvemos a saber de ellos en el capítulo 2 del libro de Deuteronomio, en donde se mencionan a los Refaitas, que eran los descendientes de alguien llamado Rafa. Ahora, en hebreo, Rafa significa uno temible, gigante. También en hebreo, emita quiere decir los terribles, mientras que los anaseos eran descendientes de Anak, cuya traducción es gigante de cuello largo. Anak era hijo de Arba, nombre que en hebreo quiere decir fortaleza de Baal. Arba era uno de los hijos de Et, quien 7 años antes de la construcción de Zoán en Egipto edificó a Hebrón, la que más tarde llegó a ser conocida como Kiriat Arba, que significa la ciudad de Arba. Leemos en Génesis 23, 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Anak, su hijo, tenía 3 descendientes distinguidos en los días de Moisés y Josué, quienes eran gigantes y moraban en Hebrón alrededor del año 1490 a.C. Ahora, sus nombres eran Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anak. Libro de Números 13, 22. Los Oreos